SNPR.com. Le damos la bienvenida a otra edición más de este su programa, ¿verdad? Su podcast de análisis e información de Round Table, un podcast traído a ustedes por PSNPR.com. Y estamos de vuelta luego de una semanita que estuvimos fuera de venir aquí al estudio a grabar, aquí nuestra maravillosa y hermosa mesa. Ya tengo los muchachos listos para hablar de un tema bien interesante, pero obviamente, antes de pasar al tema, vamos a presentar a nuestros panelistas para la noche de hoy. Y comenzamos directamente desde el pueblo de Yabucoa, nuestro amigo, soy un trolazo, ¿verdad que? Que es la que, mi gente, saluditos a todo el mundo por ahí, toda la comunidad y a ustedes dos. ¿Cómo están, mi gente? Todo bien, gente. Ese, si ese es el trolazo, algún parecido a Arcángel es pura coincidencia. Bueno, y también tenemos directamente desde el municipio de Atillo, Puerto Rico, nos llega desde un búnker con la barba de Hermit, nuestro amigo God Racer. Pasa, Moche. Buena, buena. Me encanta. Buena, buena. Gente, ese sí es Moche. Ahí no se parece a nadie. Ese es Moche. No. Ahí es que lo que pasa es que ustedes me sacaron de lo que yo estaba haciendo. Así que por eso estoy enchismado. Pues bueno. Pero, te podemos mandar para tu casa rápido si quieres. Dale. ¿Verdad? Chacho. Bueno, y ustedes saben, ¿verdad?, que toda la semana, pues como es de costumbre, siempre nos acompaña directamente desde Carolina nuestro amigo Mash, 188, pero lamentablemente hoy no vamos a gozar de la presencia de nuestro amigo Mash. Salió tardecito del trabajo, llegó un poco matado a la casa y pues me llamó y me pidió que lo excusaran para la noche de hoy. Así que nada, panín, estás debidamente excusado, como quieras, se te va a descontar del cheque, pero pues nada, está todo cool. Siempre hace falta el match, pero nada, está debidamente excusado. Bueno, pues gente, pues como les dije en la introducción, íbamos a estar hablando un tema bien interesante. Hoy la agenda fue preparada por nuestro amigo Soy un Trolazo, y qué mejor, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, que diga de sus propias palabras, ¿qué es el tema que vamos a estar tocando hoy? Pues así, panín, mis panines. Hoy hice un tema que cada año está en el tema del gaming. Uh-huh. Todos los años pasa. Y el tema de esta noche para TRT es los juegos que pasan por debajo del radar, o los famosos Under the Radar. El sonar. Son estos ciertos juegos que, debido a muchos factores que son los que vamos a estar dialogando en la noche de hoy, se van por debajo del radar y ya tú sabes. Nadie se entera de ellos. Nadie se entera o nadie los juega, pero los juegos son exitosos, buenísimos. Sí, no, ese es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Pues los muchachos van a estar dando su listita, ¿verdad?, de lo que ellos entienden que fueron juegos muy buenos, como dijo nuestro amigo Ángel, que pasaron por debajo del radar. Yo pues voy a estar aquí moderando, ya se van a dar cuenta que no voy a aportar mucho, así que Draco, no te preocupes que no voy a dañar el podcast hoy, tú sabes. Pero nada, vamos a comenzar con la agenda, muchachos. Bueno, nuestro primer punto de la maravillosa agenda que hizo nuestro compañero aquí, Ángel, que de hecho, Ángel, ¿verdad?, haciendo un paréntesis, te quedó muy buena, te felicito. Es la primera agenda que haces y quedó muy bien. ¿Te puedes dedicar? Gracias. Yeah. No, ya Mochi una vez había trabajado una, y fíjate que te quedó bien, ¿verdad que sí? Felicidades. Gracias. Bueno, pues empezamos. Bueno, Ángel y Mochi, aquí los puntos que vamos a tocar es, vamos a velar para beneficio de nuestros nuestros oyentes que a lo mejor están comenzando ahora en el mundo gaming, pues vamos a explicar en nuestras propias palabras ¿Qué es un juego, verdad, que pasa por debajo del radar o under the radar, como se le conoce en el mundo del gaming? Vamos a comenzar con Ángel. Ángel, en tus propias palabras, Panín. Ok, pues Panín, para mí un juego under the radar es este juego que sale, casi siempre estos juegos salen en un periodo que salen los juegos triple A, ya se hacen los Call of Duty, los Battlefield, y ya tú sabes que eso se lleva a toda la comunidad de gamers, eso se lo lleva enredado, lo que son los juegos shooter triple A. Además de eso, están los factores como que está poca publicidad, tú me entiendes, ya sea en la televisión o sea en los sitios web, no tienen esa publicación así como un juego triple A o un juego que está publicado por gente que le gusta. Entonces dar mucho énfasis en la publicación del título. Uh-huh. Y un juego under the radar pues es eso, que cayó debajo del radar por todos esos factores que acabo de mencionar, pero como dije al principio, no deja de ser un juego bueno. Perfecto. Y pues, y Moche, ¿tú tienes alguna definición en tus propias palabras de lo que tú entiendes para ti es un juego debajo del radar? Sí, además de unas malas palabras que dijo Ángel, pues es exactamente eso. O sea, para mí también es estos juegos que salen, que quizás no le dieron mucha promoción ni nada, pero quizás no sean gotis, pero son unas tremendas experiencias jugando. Eso es así. Fíjate, yo, yéndome un poquito más técnico a la definición de lo que puede ser un juego debajo del radar, claro, los puntos que tocan los dos, pues, son, o sea, son bien, definen bastante bien lo que es este término, pero también dentro de lo que es el mundo del gaming, ustedes saben que están, ¿verdad?, los famosos reviews, pues son las reseñas que se hacen de estos juegos, en donde pues afortunadamente un grupo de seleccionados o afortunados reviewers reciben estas copias, ¿verdad?, para probarlas antes que todo el mundo y hacer los famosos reviews. En la definición mía, por lo menos yo, ¿verdad?, mi propia palabra, yo entiendo que estos son los juegos que, por usar el término under the radar, es que estos reviewers tienen sus antenas o su sistema, ¿verdad?, por utilizar una palabra, enfocado en, como dice Ángel, los juegos AAA. Y su atención en juegos AAA. Cuando le llegan estos juegos, pues dicen, déjame dejarlo para después, porque es que estoy pendiente a este. Tú sabes. Y lo dejan ahí, pues como dice el término, debajo del radar. Ahora, cuando entonces los prueban y hacen review y dicen, wow, o sea, este juego fue una experiencia brutal y una lástima que quedó opacado, ¿verdad?, debajo de la sombra de los releases grandes. Para mencionarte algunos, Little Big Planet 2, Killzone 3, pues ahora que se aproxima Battlefield. O sea, juegos que salgan en esa misma fecha van a caer en esta sombra y van a ser catalogados como juegos que se fueron por debajo del radar. Ahora, no todo el tiempo gozan de esta suerte. A veces es que también los lanzan en periodos donde el mercado está un poco lento, un poco flojo, carecen de buena promoción, ya sea en televisión, en internet, en los blogs, no dan copias para los reviewers, para que los hypeen, y pues a veces caen en ese problema y salen y uno ni se entera, más que cuando vas a tu tienda favorita y ves un póster allí pequeño, un póster 8x11, y este juego, pues está bien, voy a esperar que esté en especial para entonces intentarlo. Y de eso vamos a dar un ejemplo ya mismito en la lista, que porque los muchachos, pues como dijo ahorita, ellos tienen una listita de juegos que sufrieron de esto y que resultaron a ser tremendos juegazos. Así que ese es mi granito de arena en cuanto a esto. Y fíjense, eso que yo acabo de decir nos mueve al punto 2, ¿verdad? Que porque a veces pasa con estos juegos, porque estos juegos a veces se van por debajo de radar, pues como ya les mencioné, poca publicidad, que el Trovazo también lo mencionó. Si salen en conjunto con un big release en la misma fecha, pues lamentablemente la gente va a tirar para release triple A, ya sea Uncharted 3, Modern Warfare 3, Assassin's Creed, Batman. O sea, todo el mundo va a tirar para los big sellers. Y estos juegos, como les dije, los dejan en una esquina y el pensamiento es, ah, se ve bien, pero lo compro cuando lo pongan en especial. Sí, porque sé que todos pasamos por eso. Sí, claro. Eso es así, eso es así. O sea, y pues, pero, Ángel, ¿tú tienes algún otro factor por el cual estos juegos caen debajo del radar, además de los que yo mencioné, si sabes alguno? Casi siempre son los mismos, casi siempre son poca publicidad y que salen en un tiempo que no, que por ninguna manera tuvieron que haber salido. Como, le voy a dar un ejemplo, Enslaved salió en el peor momento que pudo haber salido, en noviembre, en octubre, antes que saliera la bestia que sale en noviembre. Ustedes ya saben cuáles son. Y ese juego, pues eso sí, ese juego sí que cayó al fondo. Sí, no. Al fondo del Jadal, allá abajo, pero escondido, que eso había que buscarlo con un GPS. Y fíjate, Enslaved tuvo demo. Yo me acuerdo que yo lo probé. Y fíjate, el demo, yo por lo menos leí muchas reseñas, muchas impresiones, perdón, del demo. Y fíjate, mucha gente coincidía que el juego se veía bien y se sentía bien. Pero, como tú dices, lamentablemente cayó en una fecha que no era la mejor. Estaba compitiendo con Black Ops. O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Difícil? No, y yo recuerdo que ese juego pasó... De verdad que no me atrevo a poner tiempo, pero pasó muy poco tiempo y ya estaban $30 en Amazon. Sí, bajó rápido, pero es por eso mismo, porque las primeras semanas de venta no fueron muy buenas. Y con todo eso hubo gente que le dio su break, le dio fe y lo compraron a los par de días de haber salido. O sea, le dieron un chance porque, pues como les digo, o sea, el juego se veía bien, gráficamente el juego se ve muy bien. Los controles son bastante buenos, se sienten bien. La historia está buena. La historia está buena. Y sobre todo, y importante por demás, el pedigrí que tiene ese juego. También. Que eso es desarrollado por Ninja Theory. Uf. Ninja Theory, no me lo acuerde. No, pero es verdad que este es un vivo ejemplo. Y fíjense, yo lo tengo, yo lo compré en especial. Obviamente, ni una cuarta parte de lo que costaba originalmente cuando salió. Y lo comencé y pues ya estoy bastante adelantado. No lo he terminado, lo tengo ahí en el backlog, porque lo estoy jugando en hard. Y de verdad que el juego, vuelvo y repito, o sea, este juego no le dieron la atención que se merecía y el juego es bueno. Y yo sé que a estas alturas todavía hay gente que lo está descubriendo porque lo han encontrado súper barato. Inclusive yo no sé si en Amazon un día estuvo, ay santo, creo que en 10 pesos. Yo no me acuerdo, una cosa así bien, bien descomunal. Y todavía hay gente que lo está descubriendo y si nos están escuchando y quieren probar un juego de acción hack and slash con buena gráfica y una muy buena historia... Enslaved, que seguramente debe estar a precio de pescado bombado, es una buena opción. Sí. Enslaved es una excelente opción. De verdad que sí. Es una pena. Yo por lo menos. Ajá. No, yo por lo menos ese lo conseguí en $15 en la parada, en un momento que hubo partes especiales, que ahí fue que compré Borderlands también. Oh, yeah. Y de verdad que pues el juego para mí. ¿Verdad? Lo siento por ustedes, si alguno piensa diferente, pero el juego para mí no cuesta $60, ¿sabes? Que el juego, te digo, a mí me gustó y podría decir que hasta me encantó. Ahora, no sé si esa opinión mía está entrelazada por el precio que pagué, pero de que el juego me gustó, me gustó. Yo creo que ese juego pudo haber salido fácil para 45 o hasta para 40. Yo creo que era un sweet spot por ese juego. Pero nada, esto es un ejemplo, ¿verdad? De esto, ¿verdad? De los factores, ¿verdad? Que perjudican estos lanzamientos. Pero ya que estamos en esta, pues vamos a empezar con Ángel, que Ángel pues quería compartir parte de su colección de juegos que él ha jugado y que se fueron por debajo de radar, tanto del año pasado como de lo que va de este año, que lamentablemente juegos que no se les dio o hasta ahora no se le ha dado su mérito y que son excelentes. Así que Ángel, foro es suyo, compañero. Ok. Pues aquí en la agenda yo tenía par, pero yo tengo más. No, usted tire para ahí. Mucho más. Tire por ahí. Pues aquí como estaban hablando de Slave, también tengo por ahí el Shadai Ascension of the Metatron, que ese juego, de verdad, yo jugué eso y me enamoré de ese juego porque es que la temática que tiene, eso es lo que a mí me gusta. Ángeles, extraterrestre, Ancient Alien, eso es lo que a mí me gusta. Esa historia está brutal del Shadai y no es apto para todo el mundo porque ahí le van a decir unas cosas que si usted es muy ferviente a su religión pues no le va a gustar. Catherine, que es de este año, buenísimo juego Catherine. También Vanquish, ¿verdad, Moche? Vanquish es del año pasado, yeah. ¿Verdad? Vanquish, tú lo miras así, mira, tengo la carátula en la mano, tú lo miras así y cuando tú ves Sega, chucho, tú dices, chacho, vamos a dejar eso ahí tirado. ¡Woo! Pero cuando miras la carátula, si viste la carátula por al frente y ves Sega, lo vas a dejar ahí tirado. Bendito. Pero cuando tú buscas la carátula atrás y dices que este juego está hecho por el criticado y aclamado director de videojuegos Shinji Mikami, por eso te puede hacer cambiar de idea. Es Shinji Mikami, uno de los papás de los helados de esta vaina. El tipo de Resident Evil, de Devil May Cry, ya tú sabes. Uh-huh. El tipo es un máster. Pues, y además de eso, tengo un par de juegos ahí. Tengo uno de Xbox 360 que se llama Deadly Premonition, que eso es de survival horror, que me encantan los survival horror. Alan Wake es viejito ya, pero ese también cayó debajo, ese sí, ese es de Xbox 360, pero ese juego es uno de mis favoritos, pero cayó. Yo era allá abajo también Alan Wake, porque salió el mismo día de Red Dead Redemption. No, muerto el pollo. Difícil. Y Just Cause 2, excelentísimo. Para que quiera perder 48,000 horas dentro de un juego, ese juego está bueno. Y Singularity, que si se acuerda Billy, lo mucho que yo le dije, me lo compré por tu culpa, lo mucho que él hablaba de Singularity en los YSP. Me lo compré por culpa de él y excelentísimo juego. Pregúntale si lo terminó. Pues, él no lo ha terminado. Y Mojave y Wet. Que si también el de Wet, me lo compré por los YSP, que hablaron mucho del demo de Wet. Yo me acuerdo que era Johnny, Billy también, hablando de Wet. Pero que todos esos juegos fueron debajo del radar. Y mi más reciente adquisición, Bayonetta, que no la empezó todavía, pero diantre Bayonetta. Bueno, yo lo que te digo, Ángel, que de Bayonetta lo único que el juego tiene perfecto es el gameplay, ¿sabes? Pero porque la historia es una porquería. Papi, no te dejes llevar por Sega cuando tú ves eso. Busca la parte de atrás y tú ves donde dice aquí que dice una P, Platinum Games. Esa gente son unos máster. Esta gente era lo que eran Capcom. Cuando Capcom empezó a botar gente, que votaron un montón de gente, como ellos son unos puercos, votaron un montón de gente. Eso es verdad, eso es verdad. Platinum Games, y se formaron dos estudios, Platinum Games y UTV Nation Games, de esa gente. Mira, y el director de este jueguito, tú sabes quién es, ¿verdad? El director de Bayonetta, ¿sabes quién es? NPI. Camilla. No, Camilla, que hizo Okami, Gohan, Beautiful Joe. Y Devil May Cry. Papi, estos son masters, y Devil May Cry, estos son masters. Verá. No, pero Ángel, lo que yo te estoy diciendo es, porque el juego yo lo compré Day One. Ese de Bayonetta yo lo compré Day One. De hecho, tengo la colección de póster ahí que trae como 8 póster de ella en diferentes poses ahí, que está bien gufiado. Oh. Pero anyway, lo que te digo es que de ese juego, lo único brutal, pero brutal de verdad, es el gameplay, porque los cinematics dan asco, porque casi no hay, pero el juego es buenísimo. El juego como tal es buenísimo. Okay. Mira, Ángel, dímelo, Panín. Tú también compraste este año Shadows of the Dam, ¿verdad? Eso es así, Panín, de eso iba a hablar ahora mismo. Ajá. Shadows of the Dam. Tú ves esto, está bien, eso está publicado por los másteres aquí de la publicación, que son EA, pero que este juego cayó también debajo del radar. Pero este juego vendió un par de copias chévere. Uh-huh. Y en Japón salió, si no me equivoco, como hace una semana atrás. Que esto en Japón tuvo que haber sido un palo, porque este juego es de Suda 51 y en Japón Suda 51 es un máster. Además de eso, pues tiene la ayuda de Mikami y de Yamaoka en los sonidos. Yamaoka, el máster de Silent Hill. Perfecto. Y fíjate, todos estos juegos que tú mencionaste son buenos juegos. Pero estos juegos, desafortunadamente, como pues ya dijimos, caen debajo del radar. Son juegos que a lo mejor probablemente usted no vea nominados en ningún game show o en ninguna premiación como para juego del año o algo así. Tú sabes, como que tienen... Oh, se me olvidó otro, Ale, que yo creo que tú le metiste en mano. ¿Cuál? Darksiders. Ah, Darksiders. ¿Sí? Oye, sí, no. Darksiders, yo le estoy metiendo mano. Y en el año que salió Darksiders, ese juego se fue bien por debajo del radar, pero que bien por debajo. Demasiado. Y cuando todo el mundo lo experimentó, o sea, todo el mundo dijo, wow, o sea, este juego es buenísimo. Y después, si tú veías desarrollador Vigil Games, tú decías, pero ¿quién demontres son Vigil Games? ¿Quiénes son esa gente? El logo me gusta. Porque de verdad que, de verdad, yo les hablo claro, pero para comprar videojuegos ahora hay que cogerlos con unas pinzas, porque los videojuegos valen caro. Sí. Sí, que hay que estar bien pendiente de eso. La cuestión fuera que si tú invertías 60 y no te tú, ¿sabes? 45 o algo así, pues tú pues no te duele tanto, pero a veces tú vas y lo que te da son 15, 20. Un tajo al hígado, pero tremendo. Sí, no, y no, si no. El juego no te gusta, te chavaste. Te chavaste. Sí, para no. 60 por este, que... difícil la cosa. No, claro. Moche, ¿y tú? ¿Tienes ahí también parte de juegos que tú le sometiste y que también se fueron por debajo de radar, verdad? Sí, pues, uno de ellos, que voy a empezar por ese, porque yo sé que este juego es odiado por mucha gente, pero la gran mayoría de los que conozco lo que hicieron fue poner el juego y quitarlo. Que es uno que se llama Reasons of Fate. Es un RPG súper diferente, es algo que yo nunca había jugado, pero hay que darle oportunidad a todos los juegos. Eso es un código de ética mío, así que menos con Sonic. Pero es que ese nombre, la resonancia del destino. Pero Moche. Como te digo, yo ahorita explica por qué ese juego se merece jugarlo. dime quién es el desarrollador. Bueno, el desarrollador es TriAce, que ellos creo que son uno de los que trabajaron con, creo que con algunos sonidos en algunos Final Fantasy, y no sé si hay dos o tres colados ahí de Dark Cloud, creo que son. De verdad que no. La información, ¿cómo es? Completa, si no te la tengo. Y es publicado por Sega. Entonces, pues tú miras la carátula, pues dejándome llevar por lo que dijo Ángel, tú miras la carátula y tú ves los muñecos y se ven como que bien anime, con tres pistolitas. Tú lo miras por la parte de atrás y como que, ¿qué es esto? Entonces, cuando tú lo empiezas a jugar, pues tiene un gameplay súper difícil. O sea, es que te digo que yo llevaba en ese juego como 10 o 12 horas jugando y yo el Battle System no lo entendía muy bien. Pero el juego, pues, tiene mucho cinematic, que eso me gustó. Y el juego como tal es bueno. O sea, quizás no es un Game of the Year, pero el juego es muy bueno. Yo estaba esperando a que bajara de precio. Lo compré en $20. Y el juego me estaba gustando. Yo le había metido ya 20 horas, pero sucedió la cuestión que sucedió y hasta ahí llegó. Pero pues el juego... Y a empezar de nuevo. Sí, no, y ya no lo voy a hacer de aquí a un buen tiempo, olvídate de eso. pero el juego está bien golpeado, tú sabes, un RP. No, y que si yo estuviese en la high, ¿verdad? Que tuviese todo el tiempo el mundo, pues. Pero ya, lamentablemente, eso no es así. Pero que el juego, tú sabes, es un RPG bien diferente, es algo que yo nunca había jugado algo parecido. El juego es bueno, de verdad que el juego se merece una oportunidad y por favor, no lo pongan, jueguen las primeras dos peleas y lo quiten, por favor, denle chance. Hay juegos que empiezan bien lento. Uh-huh. Un ejemplo de eso es el mismo Assassin's Creed 2, que empieza así bien lento y rápido de esa joya, pero este se tarda un poquito más. El otro juego es que yo sé que lo conoce todo el mundo y ahora todo el mundo dirá, no, ese juego, ¿cómo tú vas a mencionar ese? Pero es que al principio fue así, Demon Souls. Okay. Pues Demon Souls, este juego, no me acuerdo exactamente para qué fecha salió y yo no sabía de este juego, yo no sabía nada. Yo me vine a enterar por este juego y fue porque Johnny me había hablado de él. Que fue antes de que saliera. Pues entonces yo lo vi y yo dije, contra, el juego se ve bien. Entonces no lo compré de igual. Porque era un IP nuevo y como que uno pues tiene ciertas precauciones. Así que yo usé a Johnny de carnada, que fue el que lo compró. Y después le pregunté. y él me dijo que estaba súper brutal, que si era bien difícil y que si yo qué más. Estaba bueno el jueguito. Me encantan los juegos difíciles. Estaba muy bueno el jueguito. Sí. No sé, está brutal. Entonces yo fui, lo compré y de verdad te digo que es una experiencia, este juego es una experiencia como ninguna otra, ¿verdad, Alex? Bye. Tú sabes, y ya mismo viene el Dark Souls, que bye. Ya viene para la colección también. Sí, ese ya lo Alex, por favor. Collector, pues 60, wow. Yeah. Bye. Cajita de metal, artbook y DVD por $60, win. Bye. No, es de verdad que esta Collector Edition yo creo que va a ser una de las mejores porque tú sabes, $60 te cuesta un juego regular que lo que te trae es el disco. Es que así es el lanzamiento del juego. Cuando yo haga el unboxing de ese juego, las babas se me van a salir así. No quiero, gracias. Ya lo verán. No. Entonces. Nada pues, que tenga que ver con Souls. De verdad, tenemos. Vale, si tú lo vas a comprar, tú lo reservaste. Sure, sure. Alex, nosotros te estaremos esperando. Yo sé que tú llegas. Sure. Pero claro, pues nada, te digo con Souls. Pero nada, de Demon's Souls no quiero hablar mucho porque todo el mundo ya lo conoce y sabe lo que es, pero que pues... Pasó por debajo del radar. Y ganó Game of the Year en GameSpot. Eso es así, le pasó el rolo a Uncharted 2. Uh-huh. Está brutal, ¿verdad? Y por último, que empiecen los hates. La serie de Yakuza. Son otros juegos que yo digo que pasan por debajo del radar, y yo sé que a mucha gente no le gusta porque el juego, lamentablemente para algunos, a mí, conmigo no hay problema, el juego pues es en diálogo japonés. Es verdad que tiene subtítulos, pero a mucha gente eso no le agrada. Y pues este estilo beat'em up, pero yo le veo el price del juego en cuestión pues del gameplay es muy bueno. La historia, de verdad yo te digo que este juego será Sega, será desarrollado y publicado por Sega, pero de verdad que esta gente que hace los Yakuza, esta gente que hace los Yakuza, de verdad que yo los amo. No, pero es que es la verdad, Ángel, porque es que yo no sé si tú lo has jugado, pero es que estas historias de la, o sea, están brutales. O sea, la 3 tenía una excelente historia. Tienes. Primer Yakuza fue en PlayStation 2, ¿verdad? Sí. Sí. A Mochi. Sí. Pues de PlayStation 2. Sí, ese fue el primero que yo jugué. Ese fue el primero que yo no jugué. Ajá. No, sigue. Pues nada, el juego. Además de eso, el juego tiene side stories. Tiene un montón de side missions por ahí que ni botándolo. En la 3 y en la 4 ni se diga, porque en la 4 tú usas a 4 personajes. Y pues tiene un montón de minigames. O sea, tú te vas a un campo de bateo, te vas a jugar golf, te vas a jugar bowling, te vas a un sitio ahí para donde las mujeres te dan masaje. Ah, o sea que club de strippers. Sí, también tiene un club. No, pero las gráficas no son muy buenas, así que no van a disfrutar mucho. Fail. Sí, pero el juego de verdad, lo más que me impacta de este juego es la historia. O sea, por eso es que yo lo considero, por lo menos en mi opinión, pues es un juego que pasa por debajo del radar. Y de verdad el juego me encanta, el juego está brutal. Ah, pues muy bien. Pues bueno, pues yo, mi lista es más larga que la de Ángel. Y que la de Moche, pues yo solamente tengo ahí para aportar con Enslave. Tengo Demon's Souls, pero no quiero hablar de Demon's Souls porque pues me dan ganas de llorar. Mencioné Darksiders, que ya estoy a punto de terminarlo. Buenísimo, excelente. Ese juego, Darksiders salió en el 2009, ¿verdad? Si no me equivoco. Es que tenía competencia fuerte porque en el 2009 fue Game of the Year fue... Dios mío, ¿cuál fue Game of the Year de 2009? Uncharted 2. O sea, Uncharted 2. Difícil. No, Uncharted 2009. No fue Borderlands. Sí, no, 2009 fue... Sí, porque el 2010 fue Red Dead Redemption. Uncharted 2. Sí, Uncharted 2 fue en el 2009. Sí, Uncharted 2. Uh-huh. Sí. Pues estaba difícil la competencia. Estaba difícil. Y es un juego excelente, ¿verdad? Que, y todavía lo pueden conseguir, gente. The Darksiders se consigue. No, está difícil conseguirlo. Bueno, yo lo conseguí rapidito. ¿Cuándo fue eso? Yo llevo con ese juego como un mes y medio. Okay. ¿Pero dónde lo conseguiste? En la parada. Okay. A $18 nuevo. Digo, perdón, usado. Que no está. Yo no lo conseguía ese juego ni en los centros espiritistas. Bueno, ahí me lo trajeron de Nueva York. Ah, pues. El mío. Pues si no, puedes checar por internet. Por internet lo puedes conseguir. Pero sí se consigue, se consigue. Hay que fajarse, pero se consigue. Pues tú, soy dichoso entonces si lo conseguí, porque de verdad que es buenísimo. El juego me encanta. Lo tengo ahí en agenda para Extra Life para terminarlo. Así que nada, y pues como les dije, Demon Souls, pues se puede ir al mismísimo centro universo. No. Yo no estoy diciendo que el juego es malo. Demasiado difícil para mí. Es demasiado de difícil para mí. Te lo digo honestamente. No puedo con ese sistema de tener que estar empezando porque uno está bien adelantado. O sea, no puedo con eso, de verdad, eso no es para mí. Así que yo un día esto se lo regalo a alguien o no sé. Pero es la que me rindo. Yo el otro día me senté y déjame ponerlo. Pues. No, mano, no pude. No puedo, de verdad, me no puedo. Y se vaticina que Dark Souls viene peor. Así que Dios los coja confesados. Así que, nada, yo no, por lo menos ya no tengo más nada que aportar a la colección de juegos que pasaron por debajo del radar, por lo menos de mi parte. Pero antes de irnos a la pausa, Moche, pues quería aportar algo más, ¿verdad? Al tema de los juegos por debajo del radar. Así que, Moche, ¿qué es lo que tienes para nosotros? No, era que estaba anotando algo, viendo la lista que tenemos escrita aquí en los docs. Si venimos a ver, el 90 o 95% de los juegos que mencionamos que pasan por debajo del radar tienen algo en común. Sega. No. Hack and Slash. Sega. No, El Shaddai, Catherine, Reasons of Fate, Demon's Souls y los Yakuza. Japoneses. Japanese Exacto. Gaming. Exacto, los juegos japoneses. Están muertos, pero para mí no, yo los amo. Sí, como que si venimos a ver, la mayoría de los juegos que pasan así, por lo menos acá, al lado de acá, porque me imagino que al lado de allá será diferente la cosa, pero por lo menos al lado de acá son los juegos japoneses los que sufren esta cuestión de pasar por debajo del radar. Pues debe Son ser así eso. para mí, pero conmigo no, porque yo los amo. Ángel los recoge todos los que pueda. Eso es así para mí. Yo me acuerdo cuando yo jugaba PlayStation 1, lo que tú jugabas en PlayStation 1 era puro Japanese Sí, mano. Gaming. Todos esos Todo, RPG, todo. tacho. Esos RPG, Vagrant Story, Chrono Cross, Final Fantasy 7, 8, 9, Ajá. Resident Evil 1, 2, 3, con Verónica 4, Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. Okay, ya no te emociones, que me dan ganas de llorar. Metal Gear Solid. Así que bueno, si no tenemos, ¿verdad? Si no tenemos más nada que aportar a este tema, vamos a coger una pequeña pausita y, ¿verdad? Cuando regresemos, pues como es la agenda de nuestro amigo Trolazo, pues él quiere saber qué estamos jugando. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos ya mismito. Recuerden que están escuchando The Round Table. ¡Yeah! ¡Woo! Imagina ser un héroe. Imagina luchar contra los villanos, salvar el mundo. Tú sabes, y todo eso. Ahora, imagina luchar contra un enemigo el cual no puedes ver o tocar. Este sábado, 15 de octubre, únete a todos esos gamers que se unirán en lucha contra este enemigo invisible para los niños del San Jorge Children's Hospital. Para más información, visita www.psnpr/extralife. Extra Life. Juega juegos. Sana niños. Bueno, amigos, bienvenidos aquí una vez más a The Round Table, que regresando luego de esa pausita. Nada, vamos a pasar a continuar con la agenda que nuestro amigo Trolazo nos preparó y él quiere saber qué estamos jugando. Pues bueno, Ángel y ¿verdad? Todas aquellas personas que nos escuchan, pues voy a arrancar yo, ya que él me puso primero en la agenda. Pues nada, estuve jugando Renegade Ops. La semana pasada con Mash y con Gatonejo, muy buen juego, lo terminamos en una sentada prácticamente, porque decíamos, vamos a una parte más y seguíamos y la pasábamos y vamos a darle una más y seguíamos o sea, estuvimos con el vaivén de una partecita más hasta que lo terminamos en la campaña online, en el co-op. Y el juego es muy bueno, bien entretenido y Juan Carlos hizo una impresión del juego en el YSP pasado, muy buena, así que ¿verdad? Les recomiendo que la escuchen. También, además de eso, pues me senté un ratito, le di un ratito a Darksiders, le di un ratito a Demon Soul, bye. Y Plant vs. Zombies, porque ese jueguito a mí me gusta mucho, ¿verdad? O sea, vamos a ir unos cuantos riéndose ahora mismo, pero pues, ¿qué puedo hacer? Y hoy empecé a jugar un juego que había bajado la semana pasada de PSN, Astro Tripper, algo así es. Es un shooter, un side shooter, donde usted pues dispara de izquierda a derecha. Usted cambia la nave en dirección, ¿verdad? Presionando el botón y apunta a la dirección que usted quiere disparar. Y pues obviamente, pues pasando en stage con diferentes voces. Y está bueno, jueguito. Es entretenido. Estuvo gratis para los miembros Plus. Así que aproveché y lo descargué. Así que, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Eso es lo que he estado jugando esta semana. No más nada. Yeah. Perdonen el blackout, es que Ángel está en delay. Pues por aquí voy yo a decirle lo que yo he estado jugando. Resistan 3. Uy. Está bueno. ¿Ya lo terminaste? Sí, ya lo terminé. Muy bien. Mucho mejor que si juntas el 1 y el 2, va a ser 3. Así que el 3 está mucho mejor que el 1 y el 2 juntos. Muy bien. Y la historia está espectacular. Y por lo que veo, yo no sé si no me equivoco, ya está anunciado, dijeron un leve hint. Yo creo que va a salir el 4. Yeah. Pero puede ser que sea para la próxima consola. Eso falta. Deus Ex, lo pongo y es que ese juego de verdad no me atrapa. Está jugando, lo pongo, hago algo y lo quito. Y por más que dije que no me iba a comprar este juego, por más que discutí con Moche, pero lo compré. Gears of War 3. Chacho, después de tanto troleo, después de que si eso yo no tenía ni que mencionarlo para Goti, que si más que un solo juego bueno al año, no, Ángel, de verdad que no sé ni qué decirte. Cayó bajo. Mira, para mí. Okay, no, espérate, tuviste que tomarte el vaso que le echaste agua. No, yo lo sé, pero mira, pane, yo no lo iba a comprar porque es que de verdad hay mucho release este año y de verdad que está brutal. Pero cuando yo empecé a ver esos reviews, que ninguno ha bajado, yo creo que de 9. Sí. Yo dije, esto tengo que darle un try. Y lo compré y de verdad que el juego está brutal. Él lo dice con esa y está brutal. Pues es que algo tengo que decir así porque yo troleé mucho ese juego y tengo que aceptar de que lo troleé y lo troleé por todos lados, por Facebook, por Twitter, y lo compré porque me hypeó y el juego está bueno. Goti. Nah, tú sabes que no. Sabes que por ahí, el goti mío viene por ahí. Para noviembre 1 del 2011. Uy. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más, Ángel? Y más nada. Voy a empezar Bayonetta ya pronto, ya mismo. Muy bien. ¿Y tu Moche? Pues, como tuve PlayStation ahora reciente, pues lo que he estado jugando es Battlefield Bad Company 2. He estado jugando el RPG favorito de Johnny, que se llama Fallout New Vegas. Wow, no lo he jugado mucho, pero por lo menos la percepción que tuve en las 2 horas que jugué es que cogieron Fallout 3, le hicieron el skin de Las Vegas y vámonos. ¡Qué fuerte! Sí, por lo menos eso es lo que yo hasta ahora he visto que han hecho distinto. Ese juego es un copy-paste de Fallout New Vegas, pero un copy-paste pa' mal, porque si llega a ser un copy-paste pa' bien, pero fue pa' mal. No, yo lo compré Day One. Yo compré ese juego Day One. Y me arrepiento 1,000,000,000 de veces. No, cuando yo vi el gameplay, que por ejemplo tú te estás moviendo con el muñeco como que diagonal y el muñeco está como si estuviera cogiendo hacia el frente y que no dobla las piernas ni nada hacia el lado, como que yo dije, no, espérate, esto es Fallout 3 con el skin de Las Vegas. Yo no me voy a comprar esto porque esa gente tuvo muchísimo éxito con Fallout 3, que de hecho yo creo que fue el juego con más Game of the Year en el 2008. No es para que ellos estén haciendo esto, así que fallaron conmigo. O sea, pues no lo jugamos mucho, así que... unos puercos, unos ladrones. Eso mismo. Pues he estado jugando también un juego que para muchos está brutal y para otros no es lo que dicen, que se llama Mass Effect 2. Mass Effect. O como le diría Ángel, Mass Effect. Lo que he jugado es como 2 horas. Hasta ahora, pues lo que he jugado, pues me ha estado gustando. O sea, no jugué la 1, pero pues vamos a ver cuando le dedique más tiempo y entonces llegaré a una conclusión yo mismo. Primera noche. El juego no es más que fail. El juego es que simplemente está muy overrated. Demasiado. Como te dije por WhatsApp, como yo no lo he jugado mucho, pues no, todavía no someto una opinión. O sea, te estoy diciendo lo que he percibido hasta ahora. Pero seguiremos. Entonces, otro que toqué solamente gracias a 2 personas aquí, que es el beta de Battlefield 3, que no puedo decir ni que lo jugué, pero pues por lo menos cogí un gatito, me mataron como 3 veces, y pues el juego, no sé, es que no puedo decir nada porque no lo jugué casi. Ahorita lo juegas, Moche, cuando terminemos. Sí, sí. Ya estamos terminando, no te preocupes. Está loco por irse. Y no, ya me mandó un mensaje privado, me dijo, vale, tengo que ir para el baño. Bueno, y para terminar, ¿verdad? Eso es lo que muchos le están sometiendo. Yo, pues, para terminar, pues, vamos a terminar con unos anuncios que aquí nuestro amigo Ángel puso. Y es que él quiere que todo el mundo sepa que yo reservé Battlefield 3 y Uncharted 3. Modern Warfare 3. No, pues ya lo tenía ya separado. Yo lo separé por el póster. Ah, ok. Yo lo separé hace como más de un mes atrás. Y pues ya separé Battlefield 3, Dios mío señor, y Uncharted 3. Ya los demás que vengan por ahí, pues les voy a dar skip hasta diciembre, a esperar alguna ofertita o algo. Si caen a buen precio, pues los consigo. Fíjate, se te olvidó poner ahí que también tengo ordenado Batman Arkham City, pero ese está ese viene vía Amazon. No, pero mira, la noticia tienes que leerla bien. Alex reserva Modern Warfare 3, Battlefield 3, Uncharted 3 y va para los Midnight. ¡Woo! Vamos a estar cubriendo los diferentes lanzamientos de estos tres grandes títulos que vienen ahora en este último quarter, ¿verdad? Del año. Vamos para los Midnights. Vamos a estar allí cogiendo videos, fotos. Por lo menos para el de Uncharted voy de calle, porque coincide con mis vacaciones, o sea que no voy a tener problema de que tenga que trabajar otro día. Lo mismo va a pasar con Modern Warfare 3. El de Battlefield es el 25, todavía estoy trabajando, pero nada, vamos a ver lo que me invento. O entro más tarde o hago un invento. Sí, porque me gusta ver el revolú, me gusta ver la fila, tú sabes, con la que se pone la gente, que a veces van hasta cosplay, qué sé yo qué, y se matan. Yo nunca me he perdido un Midnight de Call of Duty. No, los de Call of Duty se dan buenos. Yo fui al de Black Ops con Michael y, Y de verdad que se dio bueno, pues repartieron refresquitos, papitas y tenían música de DJ allí, estaba fuleteado, tuvieron torneos, regalaron cosas. O sea, siempre se dan buenos. Lo único malo es que se llenan tanto. Eso es lo único malo. Yo me acuerdo que para el de Black Ops, yo no fui a trabajar otro día y yo llegué y tan pronto llegué, yo puse el juego a fuego. O sea, sí, yo llegué lo mismo. Yo llegué y lo puse y yo no me metí al campaign, yo me metí al multiplayer a esa hora. Yo también. Y esa noche, pues, funcionó de show. Ya él después, la próxima semana, pues, ¡ja!, empezaron los problemitas y la chavienda. Así que yo tengo fe de que Battlefield no va a caer en eso. Yo espero que no. Así que los espero a ver, ¿verdad? Todos por allá en Battlefield 3. Va a meterle y pues los que vayan para los Midnight, pues nos estaremos compartiendo los Midnight en la distancia, porque saben que los Midnight pues los hacen en gran parte de Puerto Rico, donde hay un GameStop, pues casi siempre tienen Midnights. Así que vamos para allá, Yeah, representando a PSNPR.com. Claro, bueno, y de esta manera, luego de estos anuncios, vamos a pasar, ¿verdad?, a la parte final. Y antes de pasar, que los muchos se despidan, quiero aprovechar para informarles, gente, recuerden que estamos viento en popa para el 15 de octubre, el maratón de Extra Life, el maratón de 24 horas por los niños del Hospital San Jorge, de la San Jorge Children's Hospital. Vamos a estar otra vez haciendo ese maratón, ¿verdad?, jugando para salvar la vida de estos niños que tanto lo necesitan. Así que para información, visiten psnpr.com/extra-life para que conozcan los detalles, para que entren a la página del equipo de psnpr.com. Ahí están todos los muchachos. Usted escoge que usted quiere, ¿verdad?, donarse un donativo, puede hacerlo vía PayPal o usando su tarjeta de crédito, que es completamente seguro. No tiene nada de qué preocuparse. Y si quiere auspiciar a alguien, pues alguno mucho del equipo, pues puede hacerlo. Yo recomiendo que auspicien a un tal Alexander Alvarado. Sí, ese es el que deben auspiciar, tú sabes. No, y si se quieren unir al equipo, pues ahí está. Mejor conocido como Draco TV850. No, ¿qué es eso? No. No, ese soy yo. Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí, Ángel? Ah, fallaste, estoy llorando. Pues sí, pues ahí pues tiene las instrucciones, ¿verdad?, lo que usted puede hacer para unirse al equipo de psnpr.com. Así que de esta manera vamos a ver que los muchachos, ¿verdad?, aprovechen y manden algún saludito o algo. Vamos a empezar con Moche. Ah, a los de siempre. Ah, ok. Ok, bye. Como Zinka, yeah. Michael, Johnny, Billy, Juan. A ustedes, a Mash, que lo extrañamos un montón como siempre, ¿verdad, muchachos? Claro que sí. ¡Ah! Eso se escucha sarcástico. Un saludo también al viejo mío, que no se entere que baja el beta de Battlefield. Pues te lo quita. Sí, estoy calladito. Y pues, y un saludo a la hermana mía, que también si se entera me lo va a quitar. Bueno, Ángel. Seguro, Panines, saludos a ustedes. Como siempre, yo los saludo a ustedes. Yeah. Qué bueno que nos volvimos a reunir. Nada, saludo a la comunidad, a todo el mundo. A Billy, a Michael, a Juan, a Johnny, a Zinka, que estaba, ahorita estábamos ahí en un ring montado peleando por Mass Effect. Y a todo el mundo, a Draco, a Beck, a Cecillón. Todos esos panitas de nosotros que nos queremos un montón. Saluditos a todos ellos. Así mismo es. Pues nada, yo aprovecho para mandarle un fuerte saludo, ¿verdad?, a toda nuestra comunidad, ¿verdad?, de gamers de psnpr.com. A los muchachos de YSP, ¿verdad? Saludos, muchachos. También al staff de trabajo de 7 Pixel Media, que están haciendo un excelente trabajo. A Juan Carlos, ¿verdad?, subiendo videos y, ¿verdad?, y publicando los podcasts. Así que excelente trabajo. También a los muchachos de Robot TOS, ¿verdad?, Michael, yeah, y Lily, el podcast para tu vida móvil. Muy bueno el podcast. Lo estoy escuchando desde que salió y está muy bueno, ¿verdad? Uno se entera ahí de muchas cosas. Para aquellos usuarios de Android, de iOS, de BlackBerry, Windows 7 Phone, siempre hay algo por ahí para ustedes también. Así que desen la vuelta por 7pixelmedia.com y buscan, ¿verdad? O a través de iTunes también nos pueden buscar Robot iOS. Robot iOS. Yeah. Así que de esta manera nos despedimos y... Ah, espérate. Y un besito. Un besito bien grande. A Mash. A Mash. Mash, besito. Mash. Mash. Te queremos. We love you. Mash, we miss you. Mash, we miss you. Besito, papi. Sí mismo es. Bueno, pues de esta manera nos despedimos por la noche de hoy. Así que nada, será hasta el próximo Roundtable. Recuerden que pueden dejar sus comentarios. Nos pueden seguir por Twitter, @YSPRoundtable. Así que este fue Alex Nation, que la quien estuvo aquí compartiendo con ustedes. Soy un trolazo, Gold Razor, y nos vemos en el próximo. Yeah. Yeah. Así que nos vemos. Bye, gente. Woo. Nos vemos, Galba Butterfield, Ángel. Ay, boo, bye. Dale. Adiós. Gracias. Vaya con Mash, que está online. Bye. Algo más que está ahí. Draco, we love you. Bye. Draco.